Para mí es una alegría estar acá porque yo viví de vez en cuando por aquí. Y bueno, quisiera dedicarle todo esto a mi familia que vino, a mis primos, que por aquí veo a uno, pero no lo había conocido. Hace tiempo que no nos veíamos. Bueno, esta canción se llama Cantar. Todavía no le da, maestro. Llama flor de piel, el sol saliendo al revés y un pasaje hacia el olvido. Vi pasar al que se fue, iba saltando en un pie al medio de lo barrido. Se me puso en un andén donde parten los vacíos. Llené de aire el cascabel, me toqué la sien con sien, salta una nube de vino. Corrí todo a mi alrededor y en el frío hay calor. Solo sé que nada sé. Salió volando el cien pies al jardín de lo vecino. Con un corazón con miel y un respiro con mantel, llenando todo el camino. Solo sé que nada sé. Que nada sé. Corrí todo a mi alrededor y en el frío hay calor. Solo sé que nada sé. Me te busqué en los mares, te busqué en la tierra, no te ha visto nadie y todo lo llenas. Rumbo de la vida, dirección gastada. ¿En qué pueblo habitas y cómo te llamas? Seguir caminando sin ver el camino.